George and Harvey's brains out with my six gun. Up off the lawn, Howard. Up off the lawn, Howard. Gonna write my book and make a million. Up off the lawn, Howard. Up off the lawn. Thank you. Empezando el octavo programa de Malcriando el Underpunk, parece mentira, ¿no? Dos meses. Sí. Dos meses. Hoy 21 de junio. Empezamos con Dead Kennedys, ¿no? Dos temas. Por el cumpleaños de Yellow Biafra, que cumple 63 añitos. Ajá. Un niño. Yellow Biafra, ahí bien combatiente y siempre, ¿no? Con el puño alzado para. Aparte de los músicos y eso, ¿cómo parece que pasara distinto los años también, ¿no? Porque vos lo ves, que sea un ejemplo grosso, Jagger, por ejemplo. Sí. Ciento y pico de años. Y la sigue, sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, y Yellow Biafra, no sé, la semana pasada creo que vi un video que tiene una panza alucinante, una panza bien de tipo de 63 pirulos, sí. ¿No? Y ahí sin la pelo, bolita, y tirando y gritando y cantando todo su poder, ¿no? Como si fuera un niño. Es eso, como que te da tu energía la me misma encanta. Música, ¿viste? Me o sea, desde escucharlo y hasta tocarlo. Totalmente, totalmente. El primer tema fue Yo combatí la ley, la de I fought the law, ¿no? Que hay mucha gente que lo atribuye a The Clash, pero en realidad es un tema de The Crickets, ¿no? Una banda de los 50. Claro. Y el segundo tema fue Holiday in Cambodia, que tiene esa guitarra, ese strato, con el amplificador Fender, delay, y ese filo. No, es una combinación fatal. Me parece que mucho tiene que ver en el sonido de Kennedy's eso, ¿no? El estrato y el Fender ahí bien filoso, se te mete en la nuca. Agudísimo, claro. Es alucinante. Y después seguimos con Kronstadt, que es una banda de Puerto Deseado que nos lleva al especial del día de hoy, que va a ser toda música de Santa Cruz. Argentina, ¿no? Patagonia Argentina. ¿Cómo se dan las bandas, ¿no? Para poder llenar totalmente todo el espacio con bandas de ahí. Y vos sabés que hay un montonazo de bandas en Santa Cruz y quiero pedir perdón a todas las bandas que no pude incluir. Pero se me hace imposible. Se me hace imposible. Elegí 14 bandas. Uf, ¿sí? De Santa Cruz. ¿Qué? Y me quedaron afuera. Bueno, 14 para, o más. Para otro próximo. Sí, próximo no nos vamos a quedar con las ganas. No nos vamos a quedar con las ganas. Y bueno, los dos siguientes temas después de Dead Kennedy fueron de Kronstadt, de Puerto Deseado, que es la banda, una de las bandas en las que participó Carrión, que va a ser el protagonista del programa de hoy, que son de Puerto Deseado, ¿no? El primer tema fue del disco Ruidos desde el Puerto Saqueado, Martirologio, y el segundo tema fue Reino de Buitres, una banda que expresa bien todo el sentimiento patagónico, ¿no? La anarquía patagónica. Y bueno, ahí es donde se empezó a vivir más el anarquismo. Sí, totalmente. Y después vamos a llegar a ese punto con otra banda también que tiene muchos temas relacionados a lo que fue la rebelión en la Patagonia, ¿no? La Patagonia Rebelde, sí. La famosa película que todos conocemos. Así que, sin más, vamos a ir con una banda que me recomendó Carrión también, que se llama Colectivo Merluza, que es una banda que mezcla entre punk, hardcore, reggae, dub. Es una banda toda que me pareció muy interesante. Están próximos a sacar nuevo material y con los chicos quedamos en que cuando lo tengan me lo van a mandar, así también disfrutamos de esa banda que me encanta con su material nuevo, ¿no? Así que escuchémoslo a Colectivo Merluza, que viene desde Puerto Deseado también, ¿no? Tiene su viajecito ahí el colectivo ese. Sí. Yo creo que hoy no debe hacer tanto calor por ese lado. Después le vamos a preguntar. Ahí a la vamos. Sí, totalmente. Desde el helicóptero. Oh, como termino. We'll be right back. los comerciantes. Estuvimos escuchando Colectivo Merluza de Puerto Deseado. Lo dejó justo, ¿eh? Justo. Es una grabación de un ensayo que es un EP del 2018. El primer tema fue Remigio, el segundo Despierta y el tercero Macri Time. Tiene una onda esta banda, tiene esa... Como comentábamos antes, ¿no? Una mezcla de doom con punk, con hardcore, con reggae, con ska y todo bien, bien acomodado, ¿no? Porque si no es cualquier cosa. En este caso no, la rompen los chicos del Colectivo Merluza. Que bueno, estamos a la espera de nuevo material, ¿no? Que me comentó Héctor que están por sacar y esperándolos para una entrevista y que claro, tienen novedades, ¿no? Es lo más esperado. Y bueno, seguimos con otra banda ahí de Puerto Deseado también, de Santa Cruz, que hoy es el día cruceño, que son los Raspones. Y seguimos con un poquito también de política, ¿no? A ver qué nos dicen después de Macri Time, a ver qué dicen los chicos. No se pueden quedar atrás. No. Para vos, Cristina Kirchner. radio, Carabora Radio, Carabora Radio, Carabora Radio. For me. Sí, sí, ahí estamos. Escuchando Los Raspones recién, con un tema que se llama Política Garca, de su disco del 2009, un demo. Después escuchamos Kiss Me Puaj, de Sucios Tres Tonos, un lindo cover. Sucios Tres Tonos estuvo sonando acá en Malcriando en un momento, y de Embajada Boliviana. Un cover, ¿no? De Embajada Boliviana, Memorias de Guerra, temazo de Embajada, la banda ahí de La Plata. Y vamos a escuchar ahora Viñas de Bardo, que es de Puerto San Julián, también de Santa Cruz, ¿no? Que es la provincia protagonista del día, junto con Carrión, de Los Faloperos. Vamos a escuchar de su disco Viñas de Bardo, en vivo en la Casa del Rock, tres temitas. A ver qué nos dicen los chicos de ahí de San Julián. Come on, come on, come on. radio, para vos la radio, para vos la radio, para vos la radio. For me. Sí, ahí estamos. Bien, ahí me escucho, ¿eh? Yo me escucho bien. Yo te voy a decir que me escucho bien. Y acá, sería acá, si ya si no te escuchás vos. Si no me escucho, yo me voy. Me voy y apago la radio. ¿Para qué quiero la radio prendida si no me puedo escuchar? ¿Para qué? Y estuvimos escuchando ahí Viñas de Bardo, de Puerto San Julián, Santa Cruz. Un demo del 2020, en vivo en la Casa del Rock. El primer tema fue No Quiero Ver el Sol, el segundo 1125 mililitros y el tercero Incubo. Tres temazos de esta banda Viñas del Bardo que la verdad me encantó. Quiero mencionar la formación, que son los artífices de todo ese punk. Raúl estaba en la voz, Josh en guitarra y coros, Juan C. en bajos y coros, justamente en este tema de Incubo, y Jesús en la batería. Una estupenda banda de yo como de sigo diciendo lo mismo, qué onda los bateros del punk, sí, la verdad que sí. Y son una pieza más que importante, ¿no? Sí. Una cosita, déjame más, te quiero dar las gracias a Jorge, que estaba pendiente ahí de las voces. Sí, estaba medio bajito ahí, eso creo que se subieron. Un abrazo. Ahora, que está gigante. Preocupado es Rocky López, porque le mandaste un mensaje en el grupo y está creído de que son los temas de él que están abajo, me parece. Está baja la voz y Rocky López estaba contactándose con el que mezcló el tema diciendo, flaco, ¿qué pasó con mi voz? Está baja. No, Rocky, no pasa nada. Tu tema suena de San y tranqui, que el que estaba abajo de vos soy yo. Pero ahora que estoy arriba del banquito. O sea, el que era él, estaba medio bajo vos. Sí, claro. Sí, me levanté del piso y ahí estamos. Y así todo pasó Viñas del Bardo, otra banda de Santa Cruz. Santa Cruz tiene una producción de bandas punk impresionantes y todas suenan alucinantes. Y encima hay un montón, ¿no? ¿No? Qué bueno, hay qué bueno. Bandas en Santa Cruz, pero para tirar para arriba, atajar y escuchar. Y vamos con otra entonces, con otra banda que también sonó en Malcriando, que es Coco Rallado, una banda muy delirante. Sí, primero también. Sí. Coco Rallado fue una de las primeras bandas que estuvieron acá con nosotros, acompañándonos y regalándonos todo el pan, ¿no? De ahí de Río Gallegos. Así que vamos a escuchar un poquito de Coco Rallado. No te quedes con las ganas. Seguro es la seguridad. Recién acabo de entrar y ya tengo un pitufo atrás que me mira con cara de asco, como si fuera un criminal. Y yo te juro por la patria que no. Modernos delincuentes al servicio del cliente. Hay vigilancia con eficacia y a mí no me da gracia. A comprar al super era algo normal, pero ya no es tan super. Lo más inseguro es la seguridad. Recién acabo de entrar y ya tengo un gorra atrás que me mira con cara de asco, como si fuera un criminal. Y yo te juro por la patria que no. Modernos delincuentes al servicio del. Hay vigilancia con eficacia. A mí no me da gracia. A mí no me da gracia. Y la gente viene a controlar. Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo. O enterarme que no se me para en el programa del gordito real. Acomodarme la peluca para que todo me sople la nuca y ser un viejo cornudo aguantando la postura. Un viejo cago. Enterarme que no se me para en el programa del gordito real. Siempre dando vueltas como una mosca en la mierda. Soy una sucursal en venta, una puta de la prensa. y tú, idiota, lo creerás. Ser profeta no está tan mal. No me esfuerzo a laburar. Yo te dicto mi sermón. Te miento sin razón y tú me das tu fe. A ver, tú me pides un favor. Yo me voy a coger y al diablo tu opinión. Soy tu Dios personal. Ahora tengo un celular. Mi engaño es total. Al infierno iré a parar con Don Satán. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Había una vez un circo. Sí, sí, ya estuvimos escuchando Coco Rayado, ¿no? De Santa Cruz, también de Río Gallegos, una banda delirante, si las hay. Estuvimos con Berry en guitarra, voz y teclas, con Braco en batería y coros, y con Chris Wu en bongoes. Alucinante banda. Bueno, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo me gustan las percusiones así cuando se mezclan con otro ritmo? Sí, sí, sí, sí. Le ponen toda la onda y le cambian un poquito el matiz de la situación y le da cierta identidad también, ¿no? A la banda. Coco Rayado es una banda que me encanta, que tiene una creatividad alucinante para hacer las tapas, para contar historias y demás. El Coco lo tiene bastante limado. Sí, el Coco está bien rayado, bien rayado. Bueno, de hecho tienen un disco que se llama La Mejor Banda del Mundo y en la tapa hay una bandita elástica, ¿no? Ahí está. Ahí está. Qué más que... Y de ahí escuchamos Supermercados, de ese disco que es del 2009. Y después está del 2010 Knock Knock y el tema Silvio Soldán. Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo. Y Tu Dios Personal es de Viva la Birra, del 2013. Así que eso fue Coco Rayado. Y bueno, ahora... La banda con unos cuantos añitos también, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Hay muchas bandas que son legendarias y bastante, ¿no? Como esta. Que sí, yo me acuerdo de la de Mendoza, ¿no? Embate, sí. Claro, de finales del 80. Claro. Tuvimos. Sí, sí, sí, sí. Hay un montón de bandas que tienen su historia ahí en Santa Cruz. Y yo creo que el que mejor nos puede llegar a contar eso es Carrión, ¿no? Que es el protagonista del programa de hoy con tres banditas metió. Metió Kronstadt y Los Faloperos y dos banditas más, cuatro banditas. Dos banditas sí. Más que ya las vamos a ir escuchando y nos va a contar el mismo cómo se fueron sucediendo, integrantes. Formaciones, cómo fueron variando, cuál era el objetivo y lo interesante es que cada una de esas bandas tiene un estilo diferente, ¿no? Una identidad distinta. Así que bueno, vamos a escuchar dos temitas de Faloperos, que está bueno mencionar también que lo que vamos a escuchar es material nuevo que todavía no salió, que es, son unos temas que me pasó él por WhatsApp, así entre nosotros, ¿no? Entre comillas, y que a mí me pareció bastante piola poder presentarlos el día en el que le hacemos la entrevista, ¿no? Bien. Que son un tema que no se escucharon todavía. Habrá que esperar el stream. De Los Faloperos. Así que ahí estamos con la primicia acá en Malcriando el Underpack por A La Roca Radio. Cielo, infierno, cuando estaba vivo solo era. Buenísimo, y ahí estamos en Migrando el Underpunk. Acabamos de escuchar dos temitas del nuevo material, como estábamos comentando, de los faloperos con el amigo Carrión ahí que nos está acompañando esta noche acá de lunes y con un frío terrible, ¿no? Carrión, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va todo, profesor? Buenísimo, acá abrigándonos, como decimos, ¿no? Tanto frío que hace, nos abrigamos con un poquito de punk y listo. Y el pogo nos calienta, el cachito. Claro, y el traguito, ¿no? Que también le ayuda. Eso siempre, y un poquito de falta la caña para... Sí, sí, sí. En calor, sí. Sí, sí, sí, y no es la de pescar. Y no es la de pescar. Totalmente. Agarrate. Che, Carrión, buenísimo. Buenísimo el material ese que me pasaste. Es como que estamos en una especie de primicia acá, ¿no? Con esos temas. Más, sí, es lo que estábamos tratando de grabar hace poco. Íbamos a grabar el disco y bueno, viste, pasó todo lo que pasó, todo esto, y bueno. Pero ya se viene con de todo. Hace un montón que queríamos grabar, teníamos un montón de temas bien preparados, todo, pero Sí, aparte me pasaste como 7-8 temas que ya como que están, y me contabas también que estabas esperando que llegue el Colo de Chile, que es el batero, ¿no? Para poder terminar. Un abrazo para el Colo, que está escuchando. Un abrazo al Colo ahí, cómo le pega, ¿Cómo le pega los parches? Buenísimo. Y sí, es así, ¿viste? Hay que esperar. Lo importante es no bajar los brazos, tener paciencia, esperar a que esto pase y una vez que nos abren las puertas poder continuar, ¿no? Con todos los proyectos y todo lo que uno tiene ganas de hacer y que tiene en planes. De una. Sí. Eso es lo que pasó a muchos grupos acá, igual, de todos lados. Viste que se empezaron a cerrar todas las puertas de vuelta, como que fue una represión, por así decirlo, también, más o menos. Sí. Más que nada, aparte de los lugares y todo eso. Sí, ni hablar. Y más ahí, ¿no? En Santa Cruz, que hay una movida punk alucinante. Cuando empecé a hablar con vos hace un par de semanas y vos me empezaste a nombrar bandas y a contarme un poco de la historia de cómo iba y cómo venía, digo, es impresionante la cantidad de bandas que hay en Santa Cruz. Yo, mirá, te digo una cosa, elegí 14 bandas para hoy, 14, y me quedaron... Me quedaron un montón más colgadas que, no sé, va a haber que hacer otro especial de Santa Cruz, que espero que me acompañes cuando salga. ¿Cómo quedó? Ni hablar. Y te digo más, que son casi todas bandas que vos me mencionaste, que algunas yo las conocía y otras las conocí en esas charlas, como Colectivo Merluza, ¿no? Como... No sé, Crostat, que es una banda así, que en la que tocaste vos, Crostat. Estuve en huelga un tiempito. Sí. Y después estuve, bueno, empecé con Raleda. Sí. Y después de ese tiempo igual, así como que nos ayudamos entre los músicos, ¿viste? No había muchos músicos. Claro. Y bueno, Huelga General para mí fue la primera banda de hardcore que escuché en mi vida y que lo vi la primera vez, me reventaron el marote, pero como lo mejor. Sí, sí. Así como que fue un golpe frontal en la cabeza que ni te cuento. Sí, yo me acuerdo que me había... De repente que te miran, a mí pasó eso, no va, yo lo sentí así, siendo de pueblo todo, ¿viste? Pero lo sentí así como que veía, como que te reventaron tímpanos. Sí, yo y cuando... Y el otro, fueron al cambiar de músico todo y me avisaron de onda y fue mal toque, venga. Ni hablar, bienvenido, qué lindo. Aparte, sí, a mí me pasó lo mismo. Vos sabés que no conocía la banda y vos me pasaste un video y después seguí buscando y encontré un par de temitas nada más y me dejó con toda la cara. Es una banda alucinante, huelga general, power, todo el hardcore bien crudito, así, alucinante. La verdad que me encantó esa banda. Igual que Falopero sí. También tiene. De los faloperos me gusta la versatilidad, ¿no? Del ska, de esos momentos de colchones y cuando tiene que subir, sube y la rompe. Revientan los parlantes, como quien dice. A sacarnos bien la mierda, como decimos. Y sí, me encanta eso. ¿Me querés contar un poquito de los faloperos, cómo forman, en qué andan, cómo se vienen los proyectos? Estamos llegando casi a los 10 años ya. Pasó mucho. Es un montón de tiempo. Empezamos a grabar, empezó a formarse así estábamos al pedo ahí con el EMA, estábamos cambiando y nos dijimos, estaría para seguir haciendo algo, porque veníamos haciendo ruido, pero mira como que estábamos ahí. Medio en el párate, ¿viste? Como que teníamos una leche de seguir, ¿viste? Pero al extremo dijimos, bueno, pues, vamos a armar algo, digo, Emma, vamos a armar algo, dale. Y ahí empezaron los faloperos. Justo llamamos al Colo que venía de una de las primeras bandas de punk de acá de Cerro, que se llamaba Bajo Puente. Sí. Y bueno, estábamos con. El Emma venía de. ¿Cómo es? De Tendencia Suicida, otra banda de punk. Sí. Donde también tocaba el Raúl de. Y el Raúl era el cantante de Viñas de Barro. Mirá. Y nada, y pintó hacer eso. Sí, sí, sí. Y yo venía de Rareda. Y bueno, y de repente empezamos y... ¿Qué queremos hacer? Hardcore punk, de mierda. Ni hablar. Como lo que salió primero, pero después como que... Lo empezamos a cebar y nos recebamos y ahí quedó. Buenísimo. Y hoy en día está Lurre, así, igual, que también venía de Bajo Puente. Así que nada, de 10. Después que se fue Lema, que de paso le mando un saludo a Lema. Totalmente, saludos a Emma y al Colo también. Ahí de Raúl de Viña de Bardo, estuvimos escuchando Viña de Bardo hoy y tiene una voz alucinante, encaja perfecto. Y che, ¿sabés qué estuve buscando? Vos me mencionaste Bajo Puente y Tendencias Suicidas y no hay mucho, ¿no? Dando vueltas de ese material. No. Sí, que hay, pero parece que están, ¿cómo es? Los archivos esos de la tele. Mirá. De acá. Mirá. Del canal de acá de Seattle. Hay que hacer una especie de investigación. ¿Cómo es? El primer festival donde aparecieron, como primer banda punk, así. Buenísimo, che. Terrible, armó un poco de la concha de su madre, no me lo olvido. Lo quiero. Quiero escuchar eso, ya. A ver. Habría que ponerse en contacto con esta gente que tiene esas grabaciones y que nos las den, que nos las merecemos. Y sí, no vale, eso siempre. Ni hablar. Olvídate, pero que está buenísimo, esas son cosas, son reliquias para nosotros. Olvídate. Así que, bueno, Gabrión. Después también está, por ejemplo, bueno, después hubo un tiempo que hubieron pochas de bandas, por lo menos, te hablo, por lo menos acá en Deseado, hubo un tiempo que hubieron bastante bandas. ¿Ves? Hay un montón, todavía hay. Fue un tiempito. Y hoy en día creo que quedamos cuatro. ¿Cuatro activas? Claro. Igual te digo que tienen una historia alucinante, hay un montón de bandas que escuché que son ahí de Puerto Deseado que están buenísimas. Y creo que son siempre, ¿no? Como que son siempre ustedes los mismos, como que van girando y haciendo que se mantenga viva toda esa onda, ¿no? Tienen mucho que ver ustedes. Bueno, pasa que también es un pueblo chico. Sí. Entonces estamos ahí y siempre nos vemos entre todos, nos quedamos a veces entre todos, estamos cabreando por ahí, pinta, me hacés una cámara, ¿vale? Me pongo que pan y no me gusta el ruido, ¿vale? Olvídate. O sea, salí de tu casa con la viola colgando de una en la que pinte. Olvídate. Así que bueno, Carrión, escuchamos un temita de huelga. ¿Te parece que es de lo que veníamos hablando y que tiene todo el power? Vamos en ese y seguimos charlando. ¿Querés? Dale. ahí salimos. Participó Carrión, que es el protagonista del programa de hoy, con Parásitos y Larvas. Y se nos coló ahí también de Ralera, un temita, Madero, que bueno, colgamos hablando fuera del aire acá con Carrión y se coló que iba a venir después, pero bueno, bienvenido sea Madero. Temazo de alta banda, Ralera, Carrión, la verdad que suenan todas alucinantes esas bandas, me encanta. Energía pura. Acá, bueno, Pedro le está mandando, que dice, es un campeón acá, Pedro, Carrión. Sí, Pedro de Antiguos Pobladores. Sí, Pedro, un abrazo gigante. Hoy estuvimos charlando también con Pedro y viste que Pedro, Dani, tiene un programa los lunes, claro, que estuvimos hablando acá en Malcriando con Pedro. Sí. Que tiene un programa que va de 9 a 11, claro, ahí en Tierra del Fuego. Y hoy no tenía el programa, así por que... Por el feriado, así que está escuchándonos a nosotros y me mandó un mensaje también. Grande, buen Pedrito, lo conocí allá, ¿sí? En Río Grande. Sí, me contaba. Hacer un dulce un día. Sí, somos tres tipos que hacemos programa de radio, porque vos también tenés tu programa, ¿o no, Carrión? Claro, yo tengo Deshacer el Mundo. Ahí está. Acá, así que somos tres personas de radio. Sí, tenemos que hacer un programa que explote, ¿sabes? Que explota el planeta y dejamos un cráter. Sudamérica es un cráter. Ahí con Pedro, qué grande Pedro, le mando un abrazo gigante y a todos antiguos, ¿no? Que es una banda que me encanta. Aguante los antiguos pobladores, aguante la banda de allá de Cosa, de Río Grande. Sí, sí, sí, totalmente. Terrible, están las bandas de Río Grande. Sí. Terribles, están sorpresos. También hay una movida. Parando con los pies de. Bueno, con el poquito de Barricada Anal, que le mando un saludo. Que hoy en día está tocando la banda de los antiguos pobladores y también toca la batería en Páramo González. Así que le mando un abrazo al amigo. Buenísimo, qué bueno que pase eso. Vos no sabés qué contento que me pone ver que van integrantes de banda a banda y que se sigue manteniendo la movida. Me llena de orgullo el género, te juro. Es buenísimo. Vos me habías contado que cuando fueron para allá, para Tierra del Fuego, Pedro como que te habilitó un lugar, ¿no? Como para estar y demás. No, me habilitó Poquito. Poquito. Sí. Y ahí en la casa de Poquito lo conocí a Pedro. Qué grande. Ahí estábamos, creo que fue para Navidad o Año Nuevo, no me acuerdo, pero bueno, nos recagamos de risa. Y yo tenía muchas ganas de ver a Los Locos igual. Había escuchado el demo de Los Chabones y creo que fue antes de llegar allá, ¿no? A Río Grande. Y la primera que lo escuché, no, me alucinó. Mal, terrible banda. Me hubiese encantado estar esa noche ahí con ustedes charlando, olvídate. En el baño. Y también, y bueno. Qué lindo, y bueno, es parte del asunto todo esto, ¿no? Lindo, bueno. Así, buenísimo, Garrión. Buenísimo. ¿Y Raleda? ¿Nos querés contar algo de Raleda? Raleda empezó en el. Como en el 2002, 2001, más o menos por ahí. Como sí. Éramos re guachines, así, muy guachines, ¿no? Sí. Y bueno, era una bandita como para romper las pelotas, viste, que vos así, qué sé yo, hacemos unos temitas de fe, unos dos minutos, viste, que más o menos era lo conocido del pueblo. Y lo que llegaba, había, ¿no? Había un poco de internet y había lo poco que. Era el último coletazo de esa época, así de que no había internet, yo lo buscaba de cualquier forma material, así. En mano a mano, de una. Claro, mano a mano. Y Raleda y, es. Y bueno, ahí empezó. Raleda es regresando. Se fue como. Regresando a la época de Anarquía. Ahí está, me encanta el nombre, por eso lo quería decir. Y estábamos ahí, no sé, estábamos acá en el pueblo y de repente empezamos a hacer cover, ¿viste? A joder, y bueno, y los pibes empezaron ahí, y bueno, quedé solo. Y después empezamos a hacer un rolea, pero más a lo que íbamos, ¿no? A dejar corpungas. Claro. Sí. Sin vueltas. Empezamos a volver todo lo que era Raleda y. Pero bien, o sea, a mandarle color ahí. Y. Hacer temas propios, que era lo que más queríamos hacer. Y estamos con el Narigón, el batero de ahora de Colectivo Merluza. Sí. Y con otro pibe más, no me acuerdo. Pero pasaron una noche de viejo también. Colectivo Merluza es una rebanda, ¿eh? Sí. Me la pasaste vos y. La verdad que lo hicieron. Sí. La verdad que hicieron, encontraron el sonido que yo quería. Sí, aparte. Para mí era mejor. Sí, tiene una fusión bien conseguida, ¿no? De estilos, que no es fácil hacerlo. Y no, tiene, como se dice, bueno, creo que toda la banda tiene su propia identidad de decir, estos somos nosotros, ¿no? Y es zarpado que mucha, por ahí, uno siempre hace lo que le nace al toque, pero ya en. Entremezclar sonidos y todo eso, otra medio de clave, Marlene, esto como que sí. Vamos a trompar. Sí, me encantó y cómo lo consiguieron y la verdad que tienen un sonido alucinante. Bueno, como que le estaba contando que de Rolé me fui por la rama, ¿no? Sí. Yo estaba leyendo ahí un par de mensajes que también mandan los chicos de Apatía, mandándote saludos de ahí, de Caleta Olivia. ¿Qué voz que tiene Ibar? No, alto cantante, loco, alto músico igual. Sí. Toda la banda suena re bien, tienen también, hablando de identidad, tienen una identidad alucinante. Y hoy va a sonar también, ¿por qué no? ¿No? Si estamos hablando de Santa Cruz, sí, no puede faltar Apatía tampoco. Sí, con ese tema que dice, siento amor y siento sí. Sí. Sí. Mira, acá están esperando el povo, acá Pedro, la gente está esperando el povo ya. Sí, de Siento Morir no voy a poner hoy, porque ya lo pasé como tres veces acá en el programa. Hoy intenté elegir tres temas distintos, pero prometo que en el próximo programa va a estar Siento Morir, que es un temazo. Es un temazo. Sí. Siento Morir, Vaya Convicción, Estallido de Violencia, todos esos temas tan buenísimos. Vaya Convicción sí va a sonar hoy. Estamos haciendo spoiler, así que ahí estamos. Y bueno, ya que estamos hablando de Apatía, no sé si me permitís, Carrión, tirar el chivo ahí de la fecha que tienen los chicos, del 25 de junio, a las 10, a las 22 horas, digamos, por Ticketek Arc. Se puede comprar la entrada de 150 pesos. Toca Apatía ahí, toca J3M, toca Atrox y Puñales, los Puñales. Así que bueno, ahí yo ya tengo mi entradita ahí en el bolsillo, esperando la tele prendida y ahí a banroquearla con Apatía, que es una banda terrible. Al toque, salud ahí, con birrita en mano viendo el streaming. Y bueno, y esperando también el material nuevo de, ¿no? Que hoy ya tiramos el anticipo, el material nuevo de ustedes, de los Falopa, ¿no? ¿Para cuándo lo tenemos completito ahí cerrado en el celofán? ¿Tenemos fecha? Y todavía no. Y bueno, ya va a salir. Ya va a salir. Viste, estamos ahí en eso, incertidumbre todo. Viste que esto no depende de nosotros, de nuestros planes, sino de lo que se puede ir haciendo a medida de lo que van dando las libertades y las restricciones. Así que tranqui, que lo importante es que esté ahí, ¿no? Cuando pueda salir, saldrá ahí y todo lo que vamos a disfrutar. Mandale mecha. Totalmente. Así que bueno, Carrión, che, te agradezco muchísimo la onda, la música, todas las bandas que me pasaste, que algunas conocía y muchas no, que gracias a vos estoy escuchando y espero que cuando esté el material nuevo de los Falopa, cuentes con nosotros para presentarlo y charlar de nuevo, y ese día hacemos la segunda parte del especial de Santa Cruz, que quedaron un montón de bandas colgadas, que no me gusta que pase eso. Y mirá, acá para Carrión ya tiene invitación también, ¿eh? Mirá. Lucio, descagado de la cabeza, dice que te está esperando para tocar unos temas. ¿Viste? ¿Cómo que no? Totalmente. Estás con la viola colgando ahí. Me mandaste, ¿sabes que me quedo con las ganas, Carrión? Que a ver si lo puedo pasar el programa que viene. Los acústicos que me mandaste, están buenísimos. Esos acústicos están buenísimos. Sí. Así que quedo en deuda con eso y el programa que viene seguramente lo voy a estar pasando. Que me encantaron. Porque aparte le pones todo el power eléctrico. Le pones todo el power cuando hay que hacer ska y esas fusiones con los Falopa, y también le pusiste todo el power con la criolla. Es que hay que sacarse bien la mierda. Totalmente, así nomás de una. Carrión, loco, te mando un abrazo gigante, un abrazo a toda la gente ahí que hace que siga vivo el punk en Santa Cruz. Y espero que el abrazo pueda ser físico en algún momento, ¿no? Cuando todo esto se corte y podamos encontrarnos para poder compartir momentos con vos y con toda la gente de allá. Bueno, viejo, sí, olvidate. Ya en algún momento vamos a poder compartir algo. Cuando se pase toda esta porquería, olvídate. Vamos a estar ahí rompiendo la bola. Olvídate, es la idea y es así lo que estamos haciendo. Un saludo para vos, Gerardo, un saludo para todos los pibes que están haciendo el programa y para todos los pibes que también de todas las bandas y toda la movida que hay acá en Santa Cruz. Así un saludo para el Colo y para Lucy y vos que están escuchando. Y nada, a su salud, loco, me voy a tomar un vinito más escuchando el programa. Salud, Carrión, que lo disfrutes. Que lo disfrutes, te mando un abrazo gigante. Abrazo, amigo. Chau, chau. for me. Y ahí estuvimos escuchando Apatía, después de la entrevista que tuvimos con Carrión de Puerto Deseado, la banda Faloperos, Los Faloperos, mejor dicho. Y bueno, el último tema que escuchamos fue Clase Obrera, de otra de las bandas en las que participó Carrión, de Raleda. Temazo y excelente banda, Raleda, igual que Huelga General, Los Faloperos, son todas bandas que tienen una identidad y que, como mencionaba antes, ¿no? Tienen, cada banda suena diferente. Y eso, ¿no? Es bueno, la... que suenen a eso, vuelvo a escuchar y ya identifica, sí, la banda. Sí, totalmente. Y bueno, después seguimos también, ¿no? Con los chicos de Apatía, que estuvimos comentando con Carrión también, que lo conoce a Ibar, el cantante de Apatía. Que Apatía fue también uno de los protagonistas acá del programa. Con Ibar en voz y guitarra, con Macha en bajo, con Lolo en batería y Patico en guitarra. Les mando un abrazo a los chicos de Apatía, que estamos también siempre en contacto y por mi lado también siempre siguiendo lo que hacen, ¿no? Que me parece muy bueno y la música me llega un montón y me encanta. El primer tema que escuchamos de la triada fue del disco Siento Morir del 2009 en Mi País. Después, en segundo término, Lo que no calla mi voz es el disco del 2011, Cocainomanía. Y de Ácaros, que es un discazo de Apatía del 2015, Vaya Convicción, que es uno de mis temas favoritos. Ahí estuvimos entonces escuchando Apatía y, ¿no?, también recibiendo un montón de mensajes de gente que nos hizo llegar sus comentarios al WhatsApp de la radio. Uno era Will, ¿no?, de Caleta Olivia. Sí, sí. Y lo que vamos a estar pidiendo a Lucio. Ahí que nos envíe algunos temas para... Está pasando. Sí, sí, que sí. No, que no solo salen cada programa, sino que las 24 horas después están al aire también. Siempre, siempre. Y también quedan, ¿no?, ahí en el corazón de Malcriando, sí, como queda Apatía, como quedó Coco Rallado, sí, Antiguos Pobladores, claro, como quedaron Los Faloperos también, que sonaron en otros momentos y vuelven a sonar. Y todas las bandas que entran, ¿no?, en la radio y en el corazón. Así que ahí vamos a estar también contactándonos con ellos también, ¿por qué no?, ¿no?, para ver si nos pueden acercar algo, algún material o novedades o fechas. Eso, fechas también, que ahora se están empezando a abrir eso, a ver si ya se empieza a activar un poco más las actuaciones también en vivo. Totalmente, y cualquier info que quieran acercarnos, ¿no? Sí. Vamos a estar en tal lugar o vamos a hacer, no sé, una nota en un diario, claro, lo que sea, está bueno que nos acerquen para poder seguir de cerca también cómo va la movida. Y bueno, y ahora vamos a escuchar una banda también que es de Río Gallegos, que se llama Antihéroes, que también es una banda con peso, ¿no?, en la zona, y me encantó la temática de los temas. Son todos temas, o sea, los dos primeros temas que vamos a escuchar hacen referencia a lo que fue la Patagonia Rebelde, ¿no? Sí. Conocemos la película, conocemos la historia, conocemos los personajes. Y Antihéroes es una banda que me gustó cómo describe cada una de las situaciones que conocemos de esas historias, ¿no? Es como una historia que me parece, ¿no? Porque viste que siempre te dicen, como dice esa canción, viste, que la historia la escriben los que ganan. Sí. Pero acá como que se dio un poco de vuelta, ¿no? Porque no es justamente la película de todo basado sobre los que ganan la... Es interesante eso. Es interesante porque es la voz que hicieron llegar los de abajo, ¿no? Que viene un poco a colación eso, como... A ver, podemos hacer llegar nuestra voz también, sí, sí, ¿no? Que no solo se escuche la voz de los que ganan, sino que haciendo fuerza y habiendo situaciones como las que sucedió en esa época de la Patagonia Rebelde, como también llegó la versión que no conviene, ¿no? Por eso. Y eso creo que es gracias a toda esa gente que sigue en esa movida. Y como vos estabas diciendo, ¿no? Todo ahí en Santa Cruz, y eso, cómo se sigue la movida esa y cómo se sigue influenciando, parece, ¿no? Mismo claro. Las letras y todo. Claro, claro. Siempre que haya gente que siga esa voz, no va a ser callar. Creo que pasa un poco por ahí. Así que, bueno, vamos entonces con Antihéroes, una banda alucinante con un montón de contenido histórico en sus letras. Vean, amigos, ¿ustedes saben lo que es esto? Acá se denuncian los atropellos de los malos patrones. ¿Y saben lo que tienen que hacer? Afederarse y apoyar a la sociedad obrera que los defiende. Sí, hombre, que nos defiende. De los patrones y de la policía también. Y de ese cabrón de gobernador que tenemos. Por grabar justicia social. radio, para la radio, para la radio, para la radio. For me. Dicen que la patria es un fusil y una bandera, y patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Y ahí estábamos escuchando Antihéroes, una banda de Río Gallegos, de Santa Cruz, con un contenido histórico, como habremos podido escuchar. El primer tema es de Sin Fronteras, disco del 2007, que se llama 1921. Y el segundo tema fue del disco A los Caídos en Libertad, del 2014, Kurt Wilkens. Que, bueno, como estábamos charlando, ¿no? Kurt Wilkens fue el, entre comillas, no vengador, porque justamente la canción nos marca que no fue venganza, sino que fue justicia proletaria, ¿no? Que viene de ahí, de la Patagonia rebelde. Sí, donde acorralaron. Claro, que este militar mató un montón de gente de allá de la Patagonia, y Kurt Wilkens lo esperó a la salida de su casa acá en Buenos Aires, le tiró una bomba. Cuando vio que la bomba iba a estallar, había una niñita que estaba cruzando la calle, y Kurt Wilkens la protege para que no quede lastimada con las esquirlas. Él queda lastimado, la nenita zafa y se esconde atrás de un árbol, y bueno, ahí es donde lo pudieron apresar o lo aprendieron. Si se hubiera escapado, salió. No pudo escapar. Lo Y bueno, fue a terminar a prisión, donde fue asesinado cobardemente por un pariente de este militar, al cual él había matado, ¿no? Con cuatro tiros. Y cuatro tiros tiene su significado también. Así que bueno, eso fue Antihéroes, que me parece una banda exquisita a nivel sonido y a nivel composiciones y, claro, el contenido, y letra, ¿no? Es un contenido bastante rico a nivel histórico. Y ahora, bueno, vamos ahí con lo prometido, fuera del aire. Ahí estamos. A Dani, vamos a escuchar un tema que es de la banda Distorsión de Río Gallegos. Es un cover en realidad, no es un tema de ellos, que se llama Johnny B. Good o Juanito C. Bueno. Que me pareció muy interesante la adaptación de la letra al castellano, la, ¿no? Y a veces lo que me gusta es eso, cuando se respeta lo que, claro, se traduce, ¿no? Que se traduce cualquier cosa, y lo único que tenés es el ritmo y el traseo. Totalmente. Está adaptado, no dice literal todo lo que sí, es, pero está adaptado está con la misma, claro, el mismo mensaje, ¿no? Así que vamos a escuchar Juanito C. Bueno de Chuck Berry, ¿no? Sí. Tocado por los chicos de Distorsión Punk. Roto, muy sucio y vulgar, Johnny B. Good se sentaba a tocar. Nunca aprendió a escribir ni a leer, solo rock and roll es lo que sabe hacer. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Johnny B. Good guardaba su guitarra en una funda de cuero, junto al perro Carril se sentaba en el suelo. La gente que pasa se queda a escuchar, su madre y su padre no paran de mirar. Todos decían con mucha emoción, ese chico tocará en una banda de rock. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Johnny B. Good. Go, go, Johnny, go, go. Boca Radio, para Boca Radio, para Boca Radio, para Boca Radio. For me. Señor, ahí estuvimos escuchando Johnny B. Goode de Distorsión, banda de Río Gallegos, Santa Cruz, como todas las bandas que vienen sonando de Santa Cruz, la provincia argentina. Punk para los oídos es el disco del 2014. Después seguimos con Rabia Social, de Pico Truncado, demo del 2016, Basta de Mentiras, y escuchamos en Bancarrota, del demo del 2016, Cerdos Fascistas. Bueno, desgraciadamente, una vez más llegamos al final del programa. Por octava vez llegamos al final del programa. Desazón, pero bueno. Desazón y me quedo con ganas para volver con él. ¿Cómo pasa, viste? ¿Cómo se pasa volando? Totalmente. Para el programa. Qué buena onda ahí con la gente acá de Santa Cruz y ese y todo lo que se engancharon también. Sí, hubo muchos mensajes, muchos saludos de un montón de gente allá de Santa Cruz y de otros lados también, como, como Pedro, ¿no? De Tierra del Fuego. Y todos los que nos escuchan siempre apoyando el Underpunk y en esta ocasión a toda la provincia de Santa Cruz. Que nos debemos hacer una segunda parte porque quedan un montón de bandas por fuera de lo que fue el programa de hoy que también son muy interesantes y se merecen esta como otras montones de bandas de todas las provincias argentinas que hay. Te metes en un barrio y encontrás banda, te metes en la cuadra y encontrás banda, te metes en la ciudad y encontrás banda, es increíble. La sí, verdad sí, no, que... y en los pueblos que a veces no te imaginas tantas bandas no. Y distribuidas en tantos lugares. No, es buenísimo cómo se mantiene viva esa esencia, ¿no? A pesar sí. De que ahora los chicos andan cantando arriba de un beat, de un celular, ¿no? El trap que le llaman y demás. Cómo seguimos manteniendo viva la guitarra eléctrica, sí, bueno. La batería, el bajo, sí, las distorsiones. Y mira cómo es, haciendo el Sonny B. Good. Mirá, olvidar, viste qué buena versión, 50, es alucinante. Claro. Y así que bueno, Dani, muchas gracias por acompañarme de nuevo en otro gracias programa. Por invitarme. No, por favor. Y bueno, llegamos al final, desgraciadamente. Nos vamos a despedir y quiero mencionar el último temita que va a sonar para cerrar el programa, que es de República de Cachi también, que estuve en contacto con los chicos y así como me quedo también en deuda con Rabia, con Distorsión y con en bancarrota de pasar más temas que no me dio el tiempo y desgraciadamente no le quise fallar a ninguna y por lo menos un temita quise poner de cada una de ellas. Les prometo que van a seguir sonando, siempre siguen sonando las bandas que pasan por Malcriando. Así que bueno, nos vamos a despedir escuchando República de Cachi, el tema Si lo sé, de Contra el Paredón del 2011. Así que bueno, un abrazo a todos, Santa Cruz. Hace frío, pero nos abrigan con este punk que me encanta. Saludos a todo el país, a todas las provincias, a todo Sudamérica, a todo el mundo, a todos los que nos escuchan. Y viva el punk. Hasta el lunes que viene. Yeah. radio, para la boda radio, para la boda radio, para la boda radio. For me.